CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. La búsqueda de capital privado se extiende y ahora abarca también al Sistema Nacional de Aeropuertos. El Senado de la República aprobó la creación de este sistema, que había tenido su puntapié inicial ya en el mes de febrero, con un parlamento que respondía al nuevo gobierno, pero con un poder ejecutivo que todavía estaba en manos del Frente Amplio en el mes de febrero. Por eso se hicieron algunos ajustes. Uno de ellos fue quitar una lista que había de posibles aeropuertos en el interior de distintos departamentos que podían ser justamente los que ingresaran al Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales por Uruguay, y en ese sentido buscar de alguna forma lograr de establecer en ese sentido medidas para resolver la problemática. Buscamos de alguna forma entonces establecer a partir justamente de este hecho algunos datos concretos en relación al propio proyecto. Y lo que se expresaba era dejar en libertad al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo, con esta premisa de conseguir capitales privados, no estuviera atado ni a ningún departamento ni a ningún aeropuerto en particular. Pero es más, el proyecto en sí no solamente habla de la posibilidad de capitales privados de empresarios o empresas que ingresen a esta actividad por primera vez en el Uruguay, sino que también concesionarios actuales, por ejemplo, podría ser el aeropuerto de Carrasco o algún aeropuerto del Este, por ejemplo, Eurnequian, podría interesarse en invertir en un proyecto, puede ser un aeropuerto, supongamos, en Rivera, que es uno de los que se nombra, para participar de este Sistema Nacional de Aeropuertos, y a cambio el gobierno le podría, en esa negociación, extender por 50 años más la concesión que tiene actualmente en el aeropuerto de Carrasco. O el que tiene en el aeropuerto del Este, extenderle la concesión que tiene el aeropuerto de la zona del Este por 50 años más, a cambio de que participe en la inversión en el interior del país. ¿Qué es lo que se dice por qué este tipo de negociación? Bueno, porque esa inversión va a generar trabajo, porque hay que construir infraestructura, porque esa infraestructura va a generar fuentes laborales. Se vende como se vende todo, como se vende UPM por parte del Frente Amplio, se vende esto por parte del gobierno multicolor. Jorge Gandini fue el que lo explicaba en la Cámara y luego el proyecto fue votado por todos los partidos que integran el Senado. Muy particular en que el gobierno anterior aún no había cambiado, pero el Parlamento ya era este. Es decir, ingresó el 28 de febrero, ahí en ese limbo jurídico, el último día del gobierno anterior, con la firma del presidente de la República de ese momento, el doctor Tabaré Vázquez, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, el de Economía, Danilo Astori, y algún otro ministro, seguramente el de Defensa. La comisión entonces no debió desarchivarlo, por el contrario, lo trató como un proyecto de este mismo periodo. Comparecieron, sí, a la misma el ministro de Transporte y Obras Públicas actual, el ministro Luis Alberto Heber, con el director del área respectiva, de la Dirección Aeronáutica de ese ministerio, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, con la DINASIA. Ambos estuvieron de acuerdo con este proyecto, aunque sugirieron algunas modificaciones de tipo práctico y operativo. Como decía el senador Bonomi, en la primera versión se nombraban algunos aeropuertos y por lo tanto se dejaban afuera a otros. Pero lo primero que hay que consignar es que el proyecto establece dos cosas diferentes. En el artículo primero crea el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, que lo llamaba el proyecto original RED. Aquí lo hemos llamado sistema. y establece, en este caso, qué aeropuertos que están en el territorio nacional integran ese sistema. Preferimos sacar la lista taxativa y poner el concepto, el que define el artículo 68 del Código Aeronáutico, que dice los aeropuertos destinados a las operaciones aeronáuticas de carácter internacional deberán ser declarados tales por el Poder Ejecutivo y funcionar de acuerdo a las normas internacionales en la materia y la reglamentación que se dicte. Este es un criterio móvil y flexible. Tiene que cumplir con determinados requisitos internacionales y debe ser declarado por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, podrá haber aeropuertos nacionales que hoy no integran esta categoría e integrarla después, y podrá haber algunos que dejen de integrarla. Pero se crea el sistema. Y el Poder Ejecutivo nos dirá en cada caso cuáles son los aeropuertos que están en el sistema. Por el artículo 2 y en adelante, se establece una normativa que, la verdad, lo que hace es facultar al Poder Ejecutivo a negociar con el sector privado la inversión en todos o en alguno de esos aeropuertos internacionales para que estos, sin la intervención económica del Estado, obtengan la inversión en infraestructura requerida para transformarse en aeropuertos internacionales que operen, si es necesario, los 365 días del año, las 24 horas del día, y reciban aeronaves de distinto porte. Y esto es así también porque hay distintos tipos de aeropuertos. Una cosa es el Aeropuerto Internacional de Carrasco, que hoy ya reúne esa categoría. Otra cosa es el aeropuerto de Rivera, o el de Colonia, o el de Salto, que pueden recibir aeronaves mucho más pequeñas, pero que son internacionales, proceden de distancias mucho más cortas, son aviones más pequeños, pero que nos conectan con otros países o con regiones de países vecinos. Y sin embargo, deben tener esas condiciones. ¿Qué es lo que hace este artículo 2? Faculta al Poder Ejecutivo a negociar con algún o algunos interesados en hacer esas inversiones y operar bajo el régimen de la concesión todos o algunos de esos aeropuertos. Porque lo que dice es que lo podrá hacer en conjunto o separadamente. Y además establece cuáles son las contrapartidas. Y las contrapartidas tienen que ser inversiones, que consistirán en mejorar la pista, en ampliar su extensión para mayores aeronaves de mayor porte, en iluminar esas pistas, en agregarle otros servicios. Y la contrapartida que el Estado ofrece incluye la posibilidad de extender concesiones actualmente vigentes, como es la que se tiene en el aeropuerto de Carrasco o en el aeropuerto de Laguna del Sauce, los dos concesionados, a un plazo mayor del vigente actualmente con quien tienen esas concesiones, llevándolo a 50 años. Ahí lo escuchaban a Gandini. Entonces, Urnequian o cualquier otro de los empresarios aeroportuarios en nuestro país determina participar de este sistema nacional de aeropuertos. Si define participar en un aeropuerto del interior, le extiende por 50 años más la concesión que tiene en el aeropuerto actual, ya sea el concesionario de Laguna del Sauce o el del aeropuerto de Carrasco. Algunos me dirán, bueno, pero Fabricio, no es negocio, porque en este momento es como vender una aerolínea, no hay conectividad casi, y las aerolíneas están muy complicadas, los aeropuertos también. Claro, pero lo que pasa es que esta gente, por lo general, tiene capital suficiente como para aguantar cierta cantidad de tiempo hasta que las cosas vuelvan a regularizarse y de alguna forma poder volver a hacer plata. Por lo tanto, son a estas personas a las cuales apunta a la hora de establecer. No son, en este caso, empresarios que manejan capital chico y tengan que tener una devolución del dinero y de la ganancia muy rápidamente. Ellos pueden esperar, pueden ver a largo plazo el negocio, y es un negocio que, desde el punto de vista, supongo, de los actuales concesionarios, puede servirle. Esto fue votado, reitero, por la Cámara de Senadores, y ahora, bueno, habrá que ver qué pasa con la Cámara de Diputados. Hacemos el track El sistema satelital y GPS que controlaría el transporte de carga. Digo controlaría porque en este caso ya vamos a escuchar que está en suspenso y en cambio. El gobierno anterior, a través del ministro de Transporte Víctor Rossi, lo había llevado adelante. Había una empresa ya que se establecía como la que podía finalmente hacer el negocio, que es con la que ahora el Ministerio de Transporte actuales tiene problemas. Y había allí también una defensa por el tema de la informalidad que se indica que generaría unos 500 millones de dólares por año esa informalidad. Decía ayer el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, nosotros no tenemos forma de comprobarlo todavía eso. Se habla de 500 millones de dólares, capaz que es más, capaz que es menos. Y el otro tema también en que se marcaba era el tema de proteger a los trabajadores, para que los trabajadores no estuvieran 20 horas en un ómnibus y después generaran un accidente en donde tuvieran un accidente grave que podía generarles problemas de matarse ellos, matar a alguien. Por estar tanto tiempo allí, eso no lo permitiría porque el GPS y la información satelital establecería cuántas horas esa persona estuvo arriba del camión. Y bueno, responsabilizar a la empresa si lo tuvo demasiadas horas hasta que la persona se agotó. Y por eso se hablaba del tema de la protección. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Enzo Malán, diputado del Frente Amplio por el departamento de Soriano, defendiendo el viejo CITRAC, este sistema creado en el gobierno Frente Amplista, aunque no se puso en marcha nunca, y daba cuenta de la necesidad de mantenerlo. ¿Cuáles hemos estado conversando? Y este planteo refiere al SICTRAC, el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga. El 1 de abril, Presidencia emite un comunicado en el que deja sin efecto la implementación del mismo. El SICTRAC no era un capricho, sino no se podía entender como algo que venía a perjudicar y a estorbar el funcionamiento del rubro. ¿Realmente sabemos cuáles son las condiciones de trabajo de este sector? El presidente, el ministro, cada uno de nosotros, sabemos que un trabajador del transporte no tiene día libre, fijo, que no puede sacar un turno en el médico porque no sabe si puede después cumplir. Que la rentabilidad de la empresa va en el ahorro del combustible y la exigencia en ruta que pone en riesgo la vida del trabajador. Y que también cumplir 8 horas de trabajo diarios es un privilegio difícil de instrumentar. Que hay casos de accidentes ocasionados por trabajadores que llevan muchísimas horas ininterrumpidas de manejo. Bueno, el SICTRAC venía a regularizar condiciones de trabajo y a ganar derechos. Derechos que no salen del trabajo, no salen de abajo de una piedra. Derechos adquiridos luego de horas de discusión y de acuerdos. El SICTRAC, señor presidente, permite saber las horas verdaderas de los trabajadores arriba del camión, quién es efectivamente el chofer, a qué velocidad conduce, etc. Todos aspectos que ayudan a mejorar la seguridad vial, asegurando el descanso correspondiente de los trabajadores. En la jornada de ayer hubo una conferencia de prensa y además antes de esa conferencia de prensa hubo una presentación de Luis Alberto Heber con el subsecretario y director nacional de transporte del ministerio ante empresarios de todo el país a nivel camionero y también estaban representantes del sindicato de trabajadores de transporte encabezados por Marcelo Abdala, representante del PCNT. Lo que se manifestó, lo que decíamos, que el CITRAC, tal como se lo establecía por parte del gobierno de Frente Amplio y lo defendía recién el diputado Malán, no se va a poner en marcha. Se podrá conservar el nombre, tal vez, pero lo concreto del proyecto va a ser cambiado. El argumento pasa por, primero, las dificultades que puede generar por costos a las empresas. Y vuelve a aparecer allí el tema de que, bueno, si las empresas tienen que cerrar, se pierden fuentes de trabajo, entonces no hay que obligarlas a tanto a las empresas de transporte de carga. Lo otro tiene que ver con que dice Heber que había cosas que no se tenían en cuenta, por ejemplo, el desgaste del piso. y que dice que para el ministerio es importante tener datos de ese tipo de situaciones porque obviamente quien más destruye la ruta son justamente el transporte camionero de carga. Vamos a escuchar lo que en realidad nosotros hicimos nota, ya la escuchábamos, pero también decíamos, Heber hizo una presentación ante los propios empresarios y el PIT-CNT y los trabajadores de la parte camionera. Y vamos a escuchar justamente eso, la locución, porque nosotros tuvimos la oportunidad de grabarla, que hacía Heber ante los representantes empresariales y también sindicales. Por distintas agremiaciones, ha sido reclamado por otras agremiaciones y no nos interesa ir hacia el pasado de lo que pasó. Nos interesa el presente y sobre todo nos interesa de aquí para adelante. Y para eso los queremos, en la forma que ustedes estén organizados, a que empecemos un trabajo para escuchar los pros y los contras que tenía el viejo sistema que se implementaba y cómo corregir temas que para nosotros son importantes. Uno de ellos, lo que yo les quiero mencionar, y me podrá ir corrigiendo el director y Juanjo Laizola, que están bien metidos en el tema, es que este sistema que de alguna manera implementaba el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no cumple una función para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Me explico. Si es solamente regular el tema del horario de trabajo, si es cumplir con aportes al Banco de Previsión Social y que estén en regla con la Dirección General de Impositiva, que nos parece bien, que quede claro que esto nos parece importante porque hay que combatir la informalidad que hay en el sector, no creo que nadie aquí sea partidario de que haya una situación de informalidad y por lo tanto competencia desleal en el sector. Me imagino que nadie. Lo que sí hay realidades económicas que nosotros tenemos que atender. Lo que sí tenemos realidades que nosotros tenemos que mirar como Estado para poder generar un ámbito de consenso que para mí es factible hacerlo. Y por supuesto que esto no puede pasar porque el trabajador sea quien pague el costo por la necesidad de trabajo y por lo tanto tener que aceptar reglas de juego que terminan comprometiendo sobre todo su futuro cuando sea mañana pasivo. Entonces nosotros tenemos la mejor de las voluntades para escuchar a todo el mundo, eso es lo que le queremos decir hoy. Tenemos este tema y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas precisa un sistema satelital para cuidar sus propias rutas también. Que el SISTRAC, en su formulación original, no lo implementaba. Implementaba el horario de trabajo, lo que no nos parece mal, implementaba la posibilidad de tener los aportes en función de ese horario de trabajo al BPS y tenía la fiscalización de estar en regla con los aportes de impuestos que tiene toda empresa en la Dirección General Impositiva. Y no había, a nuestro juicio, y es necesario, de que tengamos un sistema satelital que luego podemos ir perfeccionando para que incluso el costo que pueda tener las empresas de transporte sean menores en función del uso que hace de las rutas nacionales y también que sea menor producto de que muchas veces no van cargados por las rutas nacionales. Y no es lo mismo un camión que va cargado y cómo afecta la ruta nacional que un camión que regresa vacío sin afectar grandemente a las rutas nacionales. Tenemos que trabajar juntos. Y a eso es lo que los queremos convocar y les pedimos disculpas del tiempo que lo estamos robando. Nosotros nos parecen importantes. Y se ha dicho y se ha afirmado que la informalidad en el sector hay y llega hasta 500 millones de dólares por año. Y nosotros no hemos tenido ningún trabajo serio como para poder afirmarlo. Quizás sea más, quizás sea menos, quizás sea exacta la cifra, pero nosotros como Estado nos tenemos que basar en datos fehacientes. De esta manera, entonces, el gobierno actual mató el Sitrac anterior. Algunos de los aspectos que marcaba de necesidad para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Heber, son de recibo, pero es claro que también aquí hay un lobby muy importante del sector camionero y sobre todo los camioneros más grandes que siempre estuvieron rechazando este sistema por el costo y además por los problemas que le podían terminar generando en el tema laboral. La apuesta de Heber es compleja, es importante porque se puede comer un conflicto grande en caso de que finalmente el sector trabajador considere que no se respeta parte fundamental, por lo menos, de lo que decíamos nosotros, cuidar la salud de ese trabajador y cuidar la salud de los demás, porque en realidad si un camionero está 20 horas en un camión, puede ser un peligro para él, pero también para todos nosotros. La idea de Heber en principio es trabajar en conjunto. Veremos, como decía ayer, qué termina pariendo eso. Pausa y volvemos. Seguimos con la información y en este caso seguimos con el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, porque obviamente hoy hay un conflicto de transporte de pasajeros, urbano, suburbano, interdepartamental, importante, con una paralización, con una movilización, con una proclama a las 12 en Tres Cruces, con una conferencia de prensa, con marchas a distintos puntos del ámbito gubernamental, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Torre Ejecutiva. Y le preguntamos a Heber sobre este tema. Lo que dijo Heber es que lo enmarca dentro de la situación de la crisis financiera a partir de la pandemia del COVID-19, que todavía no se ha superado, que hay que buscar el diálogo, que no hay que radicalizar posiciones, que él reconoce, en este caso, la falta de recuperación salarial, no la pérdida salarial, pero sí la falta de recuperación salarial de los trabajadores, pero también hay pérdida de las empresas. Por lo tanto, reitero, él apuesta al diálogo y marca allí algunos de los problemas que las empresas han tenido por el COVID-19 en la falta de venta de boletos. Vamos a escuchar lo que decía Heber. Salir de este tema con un esfuerzo de empresas y trabajadores. Yo creo que las señales que ha dado el Ministerio de Trabajo y el PIT-CNT hacer un marco de entendimiento que no implique pérdida de salario, sino postergar y en el futuro recuperar lo que puede existir como pérdida en este año que hemos perdido todos. Y lo más importante es que no pierdan el trabajo la gente. Nos desespera el tema del empleo, cómo generar más empleo. Y por lo tanto, es una muy mala señal que podamos tener que empresas, tanto de transporte o de carga, cierren. Eso es la peor noticia que puede tener el Uruguay. En este entendimiento ha habido un acuerdo aquí en el transporte colectivo urbano que es una buena base para conversar, para hablar con el suburbano y para hablar con el interdepartamental. Creo que ahí se mostró madurez por ambas partes, por los empresarios y por los trabajadores, de ver cómo se recupera en el futuro lo que posiblemente se pueda perder en este año, preservando el empleo, que es nuestra obsesión y creo que es la obsesión de todos, ¿no? De los empresarios y sobre todo de los trabajadores. Entonces creemos que yo siempre he recibido con respeto las movilizaciones de reclamos que se hacen en estos días, las escucho, pero me parece que estamos en una situación especial del país. No es una situación normal. Estamos tratando de salir de una situación que todavía no hemos ganado la guerra contra la pandemia. Hemos ganado batallas. Y digo hemos. Es el pueblo uruguayo que ha ganado batallas. Pero no ganamos la guerra. Entonces, por lo tanto, la vuelta a la normalidad todavía está lejos de llegar. Las cifras que nosotros tenemos, sobre todo del transporte interdepartamental, es donde existe el conflicto, es que se podría estar llegando a un 44% de las frecuencias de líneas hoy en el territorio. Un 44% del 100% que había. Quiere decir que eso es un tema que tenemos que poner arriba de la mesa. También hablábamos con el propio Heber del tema CITA, que es puntualmente una de las situaciones de empresas que está más compleja. él decía que, bueno, que no hay que generalizar el conflicto, es decir, que otras empresas no tendrían que hermanarse con el conflicto de Zita, porque eso generaría más dificultades para resolver el tema puntual, que él dice que se estaría cerca de hacerlo. Los trabajadores piensan distinto. También le preguntábamos nosotros a Heber si se puede tratar de la misma forma a las empresas de transporte colectivo cooperativistas que a las que son sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, es decir, que tienen un empresario. Nos dijo que sí, ya lo había dicho en el Parlamento, lo vuelvo a reiterar, ustedes saben que los cooperativistas están pidiendo un tratamiento diferencial. No parece ser esa la lectura que hace Heber. Y además habló de las auditorías. Él, como otros ministerios, el Ministerio de Transporte va a hacer auditorías. Confirmó algunas y descartó otras. ¿Saben a cuál descartó? ¿Qué ver? Al ferrocarril. Al ferrocarril no le van a hacer auditoría. Ustedes me dirán, Fabricio, pero si el gobierno anterior, justamente allí en el ferrocarril es donde más hay asociación pública con la privada, hay empresas importantes privadas por el tema del ferrocarril central o el ferrocarril de UPM. Bueno, justamente allí no va a haber auditoría de este gobierno. Unido ayer con la empresa, con las empresas de ANETA, entre ellos estaba Zita. Ayer iba a haber una reunión de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo con una propuesta para buscar un entendimiento. Y hoy iba a haber una reunión de ANETRA, o sea, de las empresas, con el Ministro de Trabajo. Y bueno, y estamos a la espera de esa reunión para saber cómo se puede salir de esto. No sería buena cosa generalizar un conflicto que me parece que podemos resolverlo. Estamos cerca de resolverlo. Si no se radicalizan las posiciones. ¿Y qué falta? ¿Falta un poco más de empatía por parte de los trabajadores? ¿Que los empresarios meten un poco más plata? ¿Qué es lo que falta, ministro? Nunca la culpa y la verdad está dada de un solo lado, ¿no? Se repite. El tema es si hay voluntad para poder acercar las partes. Yo creo que sí. Espero que sí, porque estamos en una situación especial donde tenemos que hacer un esfuerzo. Y dejando quizás pulseadas de lado que son absurdas a veces entre nosotros, podemos llegar a tener un punto de encuentro que por lo menos nos ayuda a salir de la situación que hoy se encuentra el país. ¿La receta para el cooperativismo del transporte urbano pasajero puede ser igual al de las empresas normales, comunes? Puede ser igual, ¿por qué no? Nosotros en el tema del cooperativismo de transporte colectivo estás hablando, sí. Ha habido soluciones acá urbanas que, vuelvo a decir, son ejemplo para seguir a nivel nacional. Y esto me parece que es una buena base. Si hay algo que rechazan los cooperativistas es el acuerdo de Montevideo, el acuerdo del sector urbano de Montevideo, que dice que a ellos justamente les genera un problema importante. Lo digo porque justamente es que el ejemplo que utilizas Heber, que es el contrario al que marcan los cooperativistas. Yo vuelvo a decir, felicito a los trabajadores y a los empresarios que tuvieron la madurez de ponerse de acuerdo en una situación de excepción como la que vive el país hoy. ¿Hay pérdida? Sí, hay pérdida. ¿Hay pérdida de los empresarios? Hay. ¿Hay pérdida del salario? Espero que no, pero no hay recuperación del salario. ¿Y hay que plantear para adelante que este esfuerzo se tiene que recuperar? Claro que sí. Nadie quiere que el salario caiga. Nadie quiere que la gente tenga que vivir con menos. Todos queremos que se gane bien y que las empresas ganen. Y los trabajadores también, en la misma proporción como para no encarecernos la vida al resto de los uruguayos. Ministro, el día que subió también dijo que las auditorías eran muy costosas. ¿Pero va a haber alguna auditoría con respecto a la administración anterior? Yo dije que eran costosas por si las contratábamos afuera. Nosotros hicimos una selección de gente aquí adentro que no va a ser costosa. ¿Van a haber auditorías? Claro, claro que van a haber. Ya estoy diciendo que en el SISTRAC hay actividades y decisiones en el puerto que también merecen tener auditorías. ¿Ferrocarril? No tenemos pensado. ¿En el ferrocarril? No tenemos pensados en el ferrocarril. Hablando del tema de transporte, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a poner mi corazón, decía Fito Páez. Bueno, Cabildo Abierto, el sector de Manini Ríos, toma el tema de transporte también. y expresa la defensa de los trabajadores y presenta un proyecto, o va a presentar un proyecto, dice el diputado Martín Sodano, de Cabildo Abierto, en la búsqueda de que los trabajadores del transporte de pasajeros no pierdan salario y que les va a ir a golpear la puerta tanto al intendente como a la calle Pou. Esto es política, ni lerdos ni perezoso, es un sector político nuevo, busca los francos que le dejan los demás y allí se mete. Mientras que Heber dice que no hay pérdida de salario, Cabildo Abierto dice que sí y que va a ayudar a los trabajadores. Escuchamos lo que decía Martín Sodano. El suburbano hoy es otra de las líneas de fuego que tenemos con el tema de la pandemia. Dependemos del transporte, de no tener aglomeraciones en el transporte para evitar contagios, que vieron que hay rebrotes y están apareciendo nuevamente contagiados con el COVID-19. ¿Qué es lo que nos está pasando en el transporte, en el urbano? Yo recibí a algunas delegaciones, a grupos de trabajadores con los cuales estuve trabajando y me estuve informando. Y lo que se está tratando de hacer es aumentar un 30% el servicio, que es un 30% que va a pérdida, porque lo que se evita es la aglomeración. Al evitarse la aglomeración, lógicamente, se venden menos boletos por viaje. Al vender menos boletos por viaje, no se cubren los costos. Es simple la cuenta, 2 más 2, 4. En toda la paramétrica que se hizo y se trató de todos los puntos, la intendencia, el poder ejecutivo y demás, absorber esa pérdida, quedó un pico, un pendiente, que en algunos trabajadores le pega directamente en el salario. Le pega directamente un 7.5 en el salario. No podemos pretender que una persona que está expuesta y nos va a trasladar de una punta a la otra de Montevideo o a las personas, como está pasando también ahora con el transporte suburbano e interdepartamental, que hacen cientos de kilómetros y están expuestos a contagiarse y a que otras personas se contagien dentro del mismo método de transporte, no podemos pedirles que se bajen el salario. No podemos pedirle que trabajen más y pagarles menos. Es lo mismo que a la salud le digamos que hagan horas extras y no le pagamos las horas extras. Es lo mismo que a la policía le digamos que haga más horas y le quitemos el salario. No, está mal, está mal. Tenemos que seguir buscando la herramienta como Estado para no pegar en el salario de esos trabajadores que le estamos pidiendo que trabaje más tiempo. Entonces, en la reflexión que estoy haciendo y en las herramientas que estoy pensando de poder llevar a generar a un futuro, en lo cual, sinceramente, todavía no he comenzado a manejarlas y me comprometo a partir de ahora, al hacer pública esta declaración, que lo voy a hacer. Y es que por eso la hago, porque desde ya le quiero avisar al Poder Ejecutivo que le voy a ir a golpear la puerta para pedirle una mano. Necesitamos amortiguar esa pérdida en el salario de los trabajadores. Necesitamos cubrir esa pérdida, necesitamos tener más transporte y que la gente no vaya amontonada, como decimos normalmente, lo que hemos viajado mucho tiempo en ómnibus, en las horas pico que vamos amontonados como ganado. Siempre lo dijimos, vamos colgados. Vas a una terminal de transbordo y es una montonera que falta que nos empujen para meternos adentro del ómnibus para poder entrar. Y es una realidad, el que no la quiere ver es ciego. Y ciego, gracias a Dios, no soy. Entonces, ya le aviso al Poder Ejecutivo, a la Intendencia y a todos los rincones que vaya a golpear, que estamos buscando herramientas para poder amortiguar esto. Así hablaba Cabildo Abierto en relación al tema del conflicto de transporte. No es una nota, esto lo dijo en la propia Cámara de Diputados y ante sus pares de los demás partidos políticos, el diputado Sodano. Nos vamos. Les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.